ダンスダシのチャリードの手です。 Hola, Chari. ¿Cómo andas, Charito? ¿Cómo te va? ¿Qué haces con...? ¿Estás con sueño? ¿Qué haces tomando café, Charito? ¿Estás enferma, Charito? ¿Es café? ¿Estás tomando una lata energizante también, Charito? ¿Qué te va? No, no, no me digas que quedaste asustada con lo que viste ayer, Charito. Y estás tratando... Por verla, ¿no vas a volver a dormir, Charito? ¿Cómo no vas a dormir nunca más, Charito? La gente se muere si no duerme. Claro, lo que pasa es que ella fue a ver ayer, vio Pesadilla, entonces piensa que entiendo. Si se duerme también. Es horrible. Charito, estás pálida. Estás, has perdido tu característico color indígena, precioso por otra parte, por un pálido... Pero bueno, cuando tenga que soñar, yo puedo soñar con... Pero no dormí. No dormiste igual. Pero no, bueno, me dicen que es solo una película, que es solo una película. Y bueno, ya que es una película, voy a dar la ficha. Y género... insomnio. Largor, 102 minutos del tiempo de la película. Partes de miedo del susto, 17.344. No. Del susto, claro. Ay, que se murió, pobrecito. Chágate otra vez. Pues besos en la boca. Uno muerto, cantidad necesaria. Y antes que nada, quiero decir que también estuve en la entrega de premios. En la entrega de premios. Sí, entonces, ¿qué te pareció, Charito? Bueno, estuvo bien. Aunque no estuve yo, estuve bien. Y había traído mi currículo. ¿Para qué? Para ver si podía ser jurado. Bueno, pero... Yo, Charito, vos viste que yo no fui, ¿no? Nombre Charito, entre otras edad cosas, media, dirección Casa de Loíso, Estado Civil, El Centenario, estudios cursados, sí, te tenés que poner cuál. Idioma ecuatoriano, español, uruguayo y castellano, experiencia laboral de trabajo, meteorología, bueno, empresaria de los juegos de artificiales de la Navidad, sí, empresaria de la venta de bombachas en la radio. Alanista de cine de películas, no, analista, no alanista. No es conducidora, Alan, no. Conducidora de Maratón Charito, programa de tele que sale por la radio. Referencias: Germán Osorio, Alejandro Weinstein. ¿Y quién más? Weinstein. No, es con W, Charito. Es Weinstein. No, Weinstein. Eloíso, Mika y todos los que me conocen. Suerte que no vimos Charito, este currículum antes de elegir el jurado, porque te hubiese ido mal. Sí, igualmente yo te quiero decir que no sé si yo no ¡ah! ¿Quién es el estúpido que le estaba haciendo unos cuchillos? ¿Quién le muestra cuatro cuchillas? ¿Quién le muestra? No, el pelu, qué tarado, pelu. Es una diosa, se dormía ayer. Se dormía la película. Pará, Charito, déjame decirte, yo no pude ir. Y entre otras cosas, me vino bien porque venía pensando de qué manera podía yo protestar contra lo que creía una tremenda injusticia que se estaba dando lugar ayer en el Movicente. Era que vos no formaras parte de este prestigioso jurado. Es algo horrible. No quise prestarme para eso. Y por eso no fuiste. En realidad fui porque tenía llagas. No la subo. ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿La camiseta nacional? ¿Qué era eso? Eso no es el pullover de Jason. ¡Saca! ¡Saca eso! ¡Basta! ¡Basta! Charito. ¿Puede venir Freddy a buscarme? Bueno, no, yo estaba enyazado para decir que quería ser como Scarla en los graffitis. Quería ser... Bienvenidos a la entrega de los premios de los asesinos psicópatas americanos. Sí. Ninguna de las cosas que vean hoy aquí las hagan en su casa sin la supervisación de un mayor. Bien. Ahora sí, bienvenido señor Filtrán, Gonzalo Camarota. ¿No hubiese quedado lindo? Sí. ¿Que yo hubiese participado? Yo creo que sí. Charito, pero vos... Pa, tiene un rencor, no sé si te das la cara, pero vos empezaste hace muy poquito con esto. Y ya ves que las películas de miedo no te gustan a vos. ¿Te asustás? No, pero ser jurada sí. Pero tenías que ver las películas. Tenés que mirarlas. Bueno, pero... Bueno, cuando hagan una de no terror, ¿puedes ir? Sí, cuando hagamos una de no terror, sí. Ya está, pasó. Ya se le fue el enojo. Pero no sigas tomando café. Es como estás quedando pasada. Estás volcando todo. Estás volcando todo. Qué bueno que la Gisma sea más torpe que yo. Ya está. Bueno, ¿podemos hacer esto? Sí, vamos. Vamos. Está viendo si era la remera. No. Es todo, te chastraste todo, quedó como un estampado de café en tu remera. No importa, Charito, va con tu aire juvenil. Va con tu aire juvenil. Bueno, vamos a hablar de la película esta que fueron a ver ayer un montón de personas. Quiero decir que para los que no fueron, está el tráiler y imágenes de película en el Facebook Charito Justicia Infinita. Pueden entrar ahí. Pueden entrar y verlo. Sí. Bueno, la película empieza por la parte del principio, que está un muchacho en un bar y pobre se entra a quedar dormido y sueña con que un hombre del centro de quemados viene, lo persigue, lo quiere matar. Y él, tan distraído, se quiere afeitar, pobre, le erra y se corta el cuello y se muere. No se quiere afeitar, digamos. Sí, se quiso afeitar el cuello. Yo no la vi, pero me suena extraño esto que me está contando. Me suena más que va por otro lado, ¿no? Bueno, se murió, pobrecito. Uh-huh. Y bueno, va, todas las personas quieren averiguar qué fue lo que pasó. La amiga empieza a ver una niña, que no la ve más nadie, que parece que es ella, pero es ella misma, pero cuando era de chica. No era ella cuando no era ella, más sino, claro. Pero igual era ella cuando sí. Estaba más chica, me parece que era ella, ¿sí? Sí. Como si fuera una niña ella. Bueno, y quiere empezar a averiguar porque se la empieza a ver y ta. Y ahí empiezan todas las partes con la musiquita esa rara de que te pone todo nervioso. Oh, y claro, es una música incidental. Freddy va a venir, sí, a buscar. Ese sí, no, no, no. Ah, es la de las niñas saltando. ¡No sé qué es lo que dije! ¡Te pongas así! Bueno, está. ¿Y qué pasa? Todos se copian el sueño. Todos sueñan lo mismo. Sueñan que los van a venir a perseguir. Así como hay gente que se copia en los exámenes. O Pelu, que te copia siempre, lo vas a comer, el cepillo, claro, lo mismo. Sí. Y ellos se copian el sueño, ¿está? Y van soñando todos con este señor del centro de quemados que quiere perseguirlos. No. Y bueno, y ¿cómo ahí? El señor no es el del señor centro del centro de quemados, Chavito, es Freddy Krueger. Sí, es Freddy. Sí, sí, claro, pero sí. No. Sí. Sí, bueno, y trabajaba Alanis Morissette, que era la que quería averiguar lo que pasaba. Y era como la preferida. ¿No? Era la preferida de Freddy, de grande. Alanis Morissette, me suena que no. Yo como no la vi, no. Yo creo que no, pero ¿era la misma Lisset? No. Dicen por acá. Era parecida. Era parecida, no tenía nada que ver con la misma Lisset. Pero es que, mira, le quiero mandar un confirma Fede Montero acá. Sí, me leyó toda la película, pobre. Sí, sí. Me la tuvo que leer. Es el relator. Ah, te la leyó. Es de letras. Ay, claro, y vos no. No llega, ella lee, pero no llega. Claro, vos con tan rápido no llega. Las películas de letras, cierto, sí. Sí, bueno, quiero decir algo muy bueno de la película: es que se cambiaba el decorado enseguida. Sí. Corriendo en una casa y de repente estaban en una fábrica. Un beso para la gente de la decoración. No, que lo hacían tan rápido que vos no te podías dar cuenta. A mí me suena que tampoco es así. Ese eso. Que la persona que como que estaba en un lugar y se dormía, sí, y cuando entraba en el sueño. No. Es que hay todo un trasfondo en las películas de Freddy que tiene que ver con el mundo de los sueños, el mundo onírico, ¿verdad? Que tiene consecuencias en el mundo real también. Pero... Bueno, ves igual para los decoradores. Bueno, y los actores de esta película lo que tenían que hacer era no dormirse. Porque parece que el muchacho este, el centro de quemados, venía solo cuando tú estabas durmiendo. Efectivamente. A matarte. Entonces, ¿qué hacían? Escuchaban música, pintaban cuadros y un montón de cosas. O todo lo que hice yo. Entonces traje ahora cosas que podés hacer para no dormirte, para que venga Freddy, para que no te mate en tus sueños, ¿no? Bien, adelante. Consejo número uno: dejar pasar a las ovejas al corralito sin contarlas. Todas de una. No sé qué pasa. No perder tiempo a contarlas. No les cuente. Creerte que todavía es de día. Después te puedes pegar los ojos así con cinta adhesiva. Sí, es peligroso, pero bueno. No, Eva, pellizcarte en intervalos de 3 a 5 segundos. Te pellizcas. Bueno, ya. Ponerte despertadores a todos los despertadores de la casa que suenan a cada rato. O la más linda de todas, que es mirar películas de Benicio del Toro. Sí. Porque nunca te podrías dormir. ¿Nunca te dormiste en una película de Benicio del Toro? Jamás. ¿No? Jamás. No. Pero alguna muy aburrida, así, de esas que son lentas. ¿Nunca? No, nunca. Jamás. No. Por eso es una buena táctica para no dormirte, para que no. Pero hay gente que no le gusta Benicio del Toro. No se van a dormir. No, yo conozco gente que se duerme mirando películas de Benicio del Toro. Sí. Yo mismo hay una parte de Traffic que me la perdí porque cabeceé. No. ¿Sí? Sí. Cabeceé la parte del desierto, esa es como todo igual. No te acordás, pero ¿le viste? No, me dormí, cabeceé. ¿Te dormiste? No me dormí. Descansé los ojos. Tú no tomes más café, Charito. Sí, porque vas a quedar. Charito, mira, quiero decir, hay gente que te manda besos de colores. Gracias. Tenemos, esperá, porque hay muchos mensajes. Hagan enojar a Charito, que me encanta. Charito, yo ya la vi, así que puedes contar el final, tranquila. Charito, yo tampoco quiero dormir por la peli de anoche. Si nos metemos, nos mantenemos despiertos uno al otro, qué lindo, dice. Sí, por acá. Cuidado, porque la gente es peligrosa, Charito. Vos no aceptes las invitaciones así nomás. Claro, no. Mirá si usa ese buzo a rayas que tanto te molesta. Bueno, él me está provocando. No, yo tengo un buzo a rayas, pero no tiene nada que ver con el de Freddy. Bueno, Charito, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La próxima vas a ser presentadora, ¿cómo que no? Cuando sea de películas, no de terror. ¿Cómo se llama el género? No terror. No terror. No susto, no miedo. No susto, no miedo. Perfecto. Muchas gracias, le mando un beso. Bueno, dormí, Charito. No. Dormí, Charito. No quiero. Justicia Infinita toma 8. Un año de película.